esa platea persona. O campo. Claro. No, lo que pasa es que yo no puedo estar mucho tiempo parada. Vamos con Ceci. Ah, mire, sí. La vamos a llevar a Ceci a ver. No, Sabina y Serrat. ¿Por qué parada? ¿Qué tiene yo que soy ver? Más de... Esto define a la persona. ¿Pero qué tiene que ver estar parada o sentada con la vista? Y porque no puedo hacer esfuerzo. No puede saltar. Quiero saber. Wow. ¿Vos por quién vas? ¿Por Sabina o por Serrat? ¿Por Sabina. El día o por la Sabina. Noche? Bueno, Sabina. ¿Ves? Yo soy día, yo soy Serrat. Bueno. Y Chaqueño, vos sos noche. Bueno. Yo vos sos más oscuro, vos sos más Sabina. No, no me gusta ni Sabina ni usted, Serrat. Usted me ha ensuciado a mí. Yo no. A usted le hablo Oscar Echechurre. Me no. ha ensuciado. ¿Yo? ¿Jamás? Sí. ¿Jamás? Me ha ensuciado, me estás llegando mensaje. Ah, y tienes pasa? Que darle información. Y me dicen, ¿con quién estás? ¿A quién? No. Yo no ensucié a nadie. Aclará, ahora que usted se manda en cana solo por teléfono, es problema suyo. Yo no ensucié absolutamente a nadie. Pero le prometí... Retrátate. Faltan un par de sí. minutos y cuando falten segundos voy a decir. Bueno, entonces si quieren les cuento que va a jugar el equipo de vóley también frente a Bau en Mar del Plata. Vienen de 2 semanas sin jugar fecha libre, sí. pero bueno, ya están en el Super 4. Van bien los chicos de vóley. Muy bien. Sí, no los vamos a poder ver. Por ahora, un equipo de local, renovado. A mí me encanta ver vóley en vivo, a vivo. Es lindo el vóley, el básquetbol. Son lindos deportes para sí. seguir, para estar, para acompañar. Y como recién comentabas, la remontada del básquetbol ha sido muy buena. ¿Eh? Los partidos locales los ha aprovechado todos. Y está teniendo un gran nivel el equipo de Che García. Ojalá continúe de esa manera para cerrar esta seguidilla de encuentros de local. De la mejor manera como está realizando. 5 partidos consecutivos ganados. Cinco y el último cinco. Fue el primero de visitante, porque venían mal cuando les tocaba visitar al rival. Sí. Cinco partidos va a tener Boca en el verano. 3 superclásicos, 1 partido con Racing y 1 con Independiente. Creo que hoy César Martucci, el secretario del club, se reunía con la gente de Córdoba para terminar de finiquitar todos los aspectos de la firma de contrato. Firmó. Para cuándo se iba a jugar el Lo firmó partido. Y estuvo en la presentación oficial del partido que se va a realizar el 2 de febrero. Recordemos, y Peto hablaba de las fechas. El 13 de enero contra Racing. El 26 contra Independiente. 19 con River, 26 contra Independiente, los 3 encuentros en Mar del Plata. 29 en Mendoza, River nuevamente, y el 2 de febrero, el conjunto millonario. Y el 21 de diciembre se sortea la Libertadores. Así que ese día vamos a repasar el grupo que le toca a Boca para disputar esa competición tan importante. Le deseamos un gran fin de semana. Pará. Le deseamos un gran fin de semana. Vamos a dejarlo así porque si no, Oscar, desde hoy deja de ser mi compadre. Para mí está muy mal. Se vienen los amigos de Periodismo Sin Vueltas en este día viernes. Déjame un hablar. Usted retírese porque... Ahora, si yo no tengo la culpa. Me voy. Me enojé. Deja de ser mi compadre. Los que son amigos de Tato, tengan cuidado con los teléfonos que le pasan. Que es su novia, de una amiga o de su señora. Nada más. Buen fin de semana. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachieff. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Ahora la ley se aplicará de manera integral. Lo dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Fue al referirse al fallo del juez Horacio Alfonso, que declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Sabatella explicó que con esta decisión del juez se terminó la medida cautelar aplicada por el Grupo Clarín sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por su parte, el grupo mediático confirmó que apelará la decisión del juez Alfonso. Susana Trimarco llega a Buenos Aires para continuar con su reclamo de justicia. La mamá de Marita Verón se reunirá con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y además estará presente en el debate legislativo para reformar la ley de trata. Además, durante su estadía en Buenos Aires, participará de una cruzada solidaria en beneficio de las mujeres rescatadas de redes de trata. El pasado martes, la Cámara en lo Penal de Tucumán absolvió a los 13 acusados del secuestro de Marita Verón. Con el estreno de Uno, llega al cine El Género Extraordinario. La película está protagonizada por Luciano Cáceres y Carlos Belloso, con un elenco que se completa con Silvina Bosco, Camila Fiardi Massa, Javier Lombardo y Gonzalo Suárez. Dieguillo Fernández, director de la película, explicó que la cinta pertenece a un género extraordinario, donde personajes que se presentan normales terminan pareciendo de ciencia ficción. Una aventura cuenta un viaje que hace Sebastián, que es un hombre de ciudad, que llega a un pueblo en el campo, un pueblo que desconoce, una parada intermedia en el viaje en micro que está haciendo. Se encuentra con una niña vestida con un traje de comunión en una plaza, aparentemente acosada por un hombre malo que interpreta a Carlos Belloso. Se involucra con la niña lo cree un enviado, él pierde el micro, se va quedando en ese pueblo, la niña miente que es el tío, él juega esa mentira y cuando se quiere ir del pueblo, ya todo el pueblo ha comprado la mentira y no lo va a querer dejar ir. Tiene una mirada extraordinaria sobre sucesos que parecerían normales, pero que cuando uno los mira con cierto detenimiento empiezan a ser extraños. Estados Unidos. Son 20 los niños muertos por el tiroteo en una escuela de Connecticut. La policía confirmó que las víctimas fatales ascendieron a 28, entre los cuales hay 20 niños y el propio asesino. Además, se confirmó que también falleció la madre del homicida, que era docente del establecimiento, y un joven que, al parecer, era cómplice de la matanza. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Información, opinión, entrevistas, actualidad. Todo en... Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Gudiño. Juan Batuone está haciendo feliz a la gente haciendo un concierto. Y lo tenemos al señor Ernesto Lucero en línea, que tiene novedades importantísimas para decirnos. Hola, Ernesto. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y para los oyentes, Eduardo Gudiño, a quien seguramente quienes nos siguen habitualmente en nuestro Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, de lunes a jueves, un programa, una ventanita que abrimos en Radio Cooperativa de 22:30 a 24. Saben que los días viernes estamos de 20 a 21, de 20 a 21 horas, como en este momento lo estamos haciendo. Digo, quienes nos siguen habitualmente seguramente recuerdan, o probablemente recuerden, que Eduardo Gudiño se ha ido incorporando a nuestro equipo, el equipo de producción, el equipo periodístico, para labores muy importantes. Y hoy, a raíz de lo que el propio Eduardo explicó, Juan Batuone, el co-conductor de este programa, está seguro, estoy de acuerdo con Eduardo, provocando la alegría de quienes lo escuchan en un festival gratuito, en donde, en fin, su música seguramente estará girando en este momento mismo ahí por el aire y por los oídos del público que asiste. Bueno, yo no puedo estar por razones personales en este momento, pero Eduardo se va a quedar, Dios mediante, es así, Eduardo, ¿no? Te vas a quedar así tratando de enhebrar con la sapiencia, con el buen gusto, con la calidad que te caracteriza de tantos años de radio, enhebrar como si fuese un collar, como si estuviésemos armando una especie de caleidoscopio con la música, con canciones, en un día muy, pero muy especial. Eduardo decía que íbamos a hablar de una noticia. La noticia la escuchamos recién a través del informativo de Cooperativa, que lo brinda la agencia de noticias Telam. La noticia la conocen. Hace muy poco tiempo que trascendió y se hizo público algo que a nosotros, como a Martín Sabatella, el titular de la AFSCA, de la Agencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo, y nosotros lo repetimos con mucha alegría, estamos muy contentos, se hizo justicia. Esto es lo que afirmó Martín Sabatella cuando salía de la sede donde está ese organismo, allí en la calle, Suipacha casi Córdoba, entre Córdoba y Viamonte, y cuando se dirigía a la Casa de Gobierno, unos minutos apenas después de haberse enterado de este fallo del juez Alfonso, que determinó, que estableció en la primera instancia judicial la cuestión de fondo sobre esta ley de medios, después de 3 años y algunos meses, determinó, estableció, falló, sentenció la constitucionalidad de los artículos de la ley, el 161 y el 45, que eran objetados por el Multimedio Clarín, y que ahora tiene definitivamente pisos de constitucionalidad. Es decir, la ley se puede aplicar ya. Ya no hay, cayó la cautelar, desapareció esa posibilidad con la que Clarín venía entreteniendo y jugando de alguna manera con en un juego que resultó extremadamente doloroso para los que amamos la libertad de la palabra, para los que deseamos fervientemente que finalice el reinado extensísimo de un monopolio que acaparó y que, bueno, hasta que no caiga, hasta que no se adecue o se adecue a lo establecido por la ley y deje de tener 300 y pico de licencias de radio y televisión para pasar a tener las que permite la ley, que después, al correr de este programa o los programas subsiguientes o a través de los diferentes medios, se va a recordar, 30 o 40. Pero bueno, esto que Clarín, obviamente, la parte que se siente afectada por esta decisión del juez va a apelar ante una instancia superior, pero esto va a llevar tiempo. Ya lo dijo el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, en diálogo hoy con Radio Nacional. Bueno, cualquier abogado, por otra parte, lo puede también decir. La apelación ahora tendrá que primero ser presentada, para esto se requieren algunos días, también tiene que ser aceptada esa apelación y tiene que transcurrir todo el periodo procesal que corresponde. Así que la ley, según dijo Martín Sabatella, el titular de AFSCA, se va a aplicar de manera integral. Al fin, hoy más, Ernesto, que nunca. Perdón. Al fin, Eduardo, Ernesto. Por fin, bueno. Por fin. Después de una pesadilla enorme, Sabatella dijo, hoy más que nunca todos tienen que entender que nadie puede estar por fuera de la ley. Hoy es un buen día para la democracia y para la libertad. Así que bueno, nosotros lo que podemos agregar en el lenguaje de la calle, por fin un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Sí, señor. Bueno, con esto, Eduardo, te dejo en tus manos la conducción de este barquito. Uno no. Esta ventanita queda abierta para que vos puedas deleitar los oídos de nuestros oyentes, el mío también, con esa música que vos vas a ir descubriendo como perlas, ¿no? Sí, sí, es la intención. Así que, bueno, Eduardo, te dejo entonces. Bueno, gracias por la buena noticia, primero. Es una noticia excelente. Hay varias noticias buenas que nosotros nos tendríamos que... Por ejemplo, la inflación de noviembre fue del 0,9%. El PJ de la provincia de Buenos Aires ratificó el liderazgo de Cristina. La ministra de Industria, después de 3 meses de una denuncia que nos preocupó, informó que México va a retirar su demanda contra Argentina en la Organización Mundial de Comercio. Lo que había anunciado la propia presidenta de la Nación, el gobierno está en condiciones de pagar 3.520 millones de dólares del cupón PBI, a pesar, dijo Cristina, de las maniobras para hacernos fracasar. Y una noticia tristísima, que también la acabo de escuchar, reflejada por el informativo de la radio, 27, 28 muertos en un tiroteo en una escuela primaria de un lugar emblemático de Estados Unidos, Connecticut. Esto fue confirmado por el FBI. Y hay 20 niños entre las víctimas de ese ataque, ¿no? Esto que fue calificado por el presidente Obama como un acto de violencia sin sentido y que reclamó al mismo tiempo una acción significativa para evitar una nueva tragedia. Recordó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que como país hemos pasado por esto demasiadas veces, y dijo, tenemos que unirnos y realizar una acción significativa para evitar nuevas tragedias, independientemente de la política. Quiso decir, independientemente de las diferencias políticas, ponerse de acuerdo. Pero fíjate, Eduardo, yo me pregunto, cualquiera de nuestros oyentes puede preguntarse, y seguro de encontrar una respuesta rápidamente, ¿qué hubiese pasado con la prensa canalla en nuestro país si una tragedia semejante, Dios quiere, nunca ocurra y nunca ha ocurrido algo así, se hubiera desatado dentro de las fronteras de nuestra patria? Ni pensarlo. ¿Qué hubiesen dicho, no? ¿Cómo hubiesen manejado esta situación? Mal. Mal. Tratando de hacer pagar un precio que muchas veces le hicieron pagar a los gobiernos que intentaron modificar disminuir, achicar, controlar el poder de los grandes grupos económicos, lo que se conoce como el establishment, que siempre llegó a poner y a sacar gobiernos a su antojo. Se ponen muy nerviosos cuando de pronto un gobierno, como sucedió con el gobierno de Néstor Kirchner primero y continuó con el de Cristina, se paran de manos, como también se puede decir en el lenguaje de la calle, frente a ese poder y le dicen, señores, nosotros estamos aquí puestos por el pueblo para servir al pueblo. En fin, la tragedia de Estados Unidos es impresionante, es tremendamente doloroso. Terrible, pero terrible. Yo creo que sirve, Eduardo, para mostrarnos que el mundo en el que vivimos es un mundo violento, terrible, y que la tragedia sacude en distintos aspectos, ya sea de la mano de un psicópata, como ha sido ocurrido en este caso, que provocó esta tragedia, este sospechoso cuyo nombre ha circulado por todas las noticias del mundo, iba a decir rotativas ahora por internet, Ryan Lanza, de 24 años, que era docente del establecimiento, y también parece que está que murió. No murió él, sino su madre, ¿no? Porque dice, la información dice, la madre del sospechoso Ryan Lanza, de 24 años, era docente del establecimiento y figuraría entre las víctimas de la matanza, su propia madre. Bueno, esa violencia brutal de un psicópata ocurrió en el país más poderoso del mundo. Y en otro orden, la parte más poderosa del mundo se está incendiando como consecuencia de las políticas neoliberales, de las recetas ortodoxas, del ajuste sobre los trabajadores, sobre los ciudadanos más débiles, como está ocurriendo en Europa. ¿Por qué no podemos nosotros pensar por una vez por un instante, que nos toca vivir un tiempo y una época que es infinitamente mejor que las épocas que precedieron a los gobiernos, ni que hablar del genocidio cívico-militar, sino todos los gobiernos que en democracia terminaron cayendo bajo las garras de esos grupos poderosos, nacionales e internacionales, altamente concentrados. En fin, yo creo que vale la pena decir esto, vale la pena reiterar que hoy es un día muy importante por la decisión de un magistrado, el juez Alfonso, que ha establecido, decretado la constitucionalidad de una ley que fue la ley de medios, que no tiene nada que ver con la ley de medios audiovisuales, que no tiene nada que ver con los diarios, porque los diarios se van a seguir publicando como siempre, y que fue sancionada por el Parlamento argentino con una mayoría enorme, como pocas veces una ley de la nación tuvo o pudo contar. Bueno, ahora finalmente se puede hacer. Con esto es demasiado para mí, Eduardo. Bueno, vamos a festejar. Un abrazo grande. La ventaja de analizar lo último y anticiparse a lo de mañana. Un enfoque distinto. Periodismo sin vueltas. Con Ernesto Lucero y Juan Batone. Bueno, estamos en AM770. www.radiocooperativa.com.ar para internet, y para dejar mensajes por la música que vamos a pasar, el 5254-0770. Y ahora vamos a un clásico espectacular. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene poro su mar, no lo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro su mar, no lo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro su mar, no su atarraya. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rutina. fortuna, solo su atraña. El pecador habla con la luna, habla con la playa. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna. Esta era Totó la Momposina y su percusión haciendo El Pescador. Bueno, ahora vamos a un tema de Javier García con un nombre que muchos deben estar recordando ahora: Lágrimas Negras. Quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me

nací con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor que solo triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Punto ha cerrado, te ven igual callé, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí y en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ay, ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a sola con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no viene hoy voy a acabar ahogado en llanto. Ay, no, no puedo más vivir así con este amor clavado en mí como una maldición. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Bueno, amigos, todo lo bueno llega a su fin. Así que gracias a Ernesto Lucero por darme la oportunidad. A Batuone, que debe estar tocando por ahí. Espero que les haya gustado la música. Y bueno, nos escuchamos el lunes. Tiene voz que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta dispuso una suba del 30% del presupuesto para salud. El ministro de Salud, Juan Mansur, destacó la medida y expresó que habla de una vocación y una visión de apostar a la salud y de cuidar a todos los argentinos. Fue durante una visita que realizó a la provincia de Tucumán, donde junto con el gobernador José Alperovich anunció la finalización de las obras de dos hospitales y de un piso de la maternidad provincial. A partir de Malvinas comenzó la integración de América Latina. Lo dijo el embajador de Venezuela, Carlos Mendoza Martínez, al destacar la necesidad de la unidad entre las regiones. Con la Argentina se manifiesta pues el tema de la unidad como tal. Entonces, por lo tanto, es imposible hablar de integración, es imposible hablar de unidad latinoamericana si el tema de Malvinas no está considerado. Fue en el marco del Foro Latinoamericano por la Soberanía de Malvinas, que se realizó en Buenos Aires, con el objetivo de concientizar sobre la presencia de un enclave colonial militar en Sudamérica. Ciudad de Buenos Aires, prohíben escuchar música sin auriculares en colectivos y subtes. La normativa, aprobada por la legislatura porteña, busca evitar ruidos molestos que perturben a la mayoría de los pasajeros. Asimismo, los legisladores establecieron que tanto en los colectivos como en los subtes deberán exhibir un cartel en un lugar visible, haciendo constar en forma clara la prohibición. Nelson Mandela continúa internado. El expresidente sudafricano se encuentra en el hospital de Pretoria, donde es tratado por el agravamiento de una infección pulmonar. Los médicos informaron que Nelson Mandela pasó las últimas 24 horas con comodidad y que seguirá bajo tratamiento hasta ser dado de alta. Servicio Telam para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente.